su cori, yeah, yeah. Ella no le hables de amor, no quiere saber nada. Prefiere beber alcohol, cuidado, te engaña. Sabe de todo, ya tiene su maña. Pico el chavo y no me muevo mañana. A esa gatita la encierra, le agarra la dejo los cabellos. Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche atenta. A esa gatita la encierro, le agarro la tiene la cabello, yeah. Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche atenta. Dale de rosa, hola. Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en tola. Ey, ey, uno prendido y el otro está en tola. Ey, ey, hoy es el día por si no. Baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en Perro Negro. Dile a tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami, tiene el party prendido. Saca tu cibeta y sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa' el tío. Hey, la loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque hey, tú tienes cara de linda, que los deja loco enchulado como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un igual la disco va a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Fercho, Bad Bunny, baby. El único DJ sin apellido, DJ Carlito, por Mega, Mega. 97.9. Ahora ganale primer par de boletitos de esta tarde. Te quiero llevar a ti un acompañante al Salsa Festival. Es el sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Llega Willy Colón, el Gran Combo, Carle León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto El Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos artistas más. Llamada número 9 ahora mismo al 212-845-9790. Te ganas un par de boletos cortesía de Mega 97.9. Recuerda que los puedes comprar ya visitando Ticketmaster.com. Presenta Adam Torres. Recuerda que la palabra clave de esta hora para el fuetazo del dinero es suerte. Vas a lamega.com, entras ahí todos los datos con la mega clave suerte y vas a ser parte de miles y miles de dólares que te puedes ganar con el fuetazo del dinero. Como el sentimiento de la bachata. En tu Instagram la realidad empieza a abrumarme teniendo explicación. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. No es amor. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Y la estación oficial del concierto Mega Bash MX el viernes 21 de junio en el UBS Arena. Los artistas más grandes de la música mexicana llegan al UBS Arena con un concierto que no te lo puedes perder. Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Y ahí los puedes comprar, pero en esta, you know, en este show te vamos a regalar un par de boletitos y a mí vienen, you know, vienen los detalles para eso. Nilda, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el área de New York City? Bueno, tú sabes que a todos nos encanta Times Square. Bueno, acaba de ocurrir otro incidente en pleno Times Square, en la calle 45 de Broadway, ahí frente al McDonald's. Aparentemente hay unos vendedores de CD, de música. Hubo una pelea entre ellos, no se sabe si también está involucrado un turista. Así que un hombre fue atacado a machetazos. La policía entonces tiene toda esa área, todavía están buscando a tres sospechosos. Arrestaron a uno en la quinta y la sexta y la calle 52, pero aléjese del área porque la verdad la policía está buscando esas otras tres personas. Increíble cómo está fuera de control el Times Square. Vámonos al Goanos, dirección este, a la altura de Atlantic Avenue, salida 27 hasta la salida 21, ahí a Bell Parkway, 30 minutos de retrasos. El Washington Bridge hacia Nueva York, desde Hudson Terrace hasta el Henry Hudson, hay 10 minutos de retrasos también por construcción. En New Jersey, la ruta 22, dirección este, a la altura de Fairway Drive, esta rampa está cerrada. Esta noche 56 grados, hay nubosidad. Viernes precioso con 76 y 55. Sábado lindo también con 81 y 56, de verdad, de playa, de piscina. Ya el domingo para recogerse llega la nubosidad y también la lluvia con 78 y 60. Las y 35, Carlitos, con mucha más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más, la emisora del Fuetazo del Dinero, la clave. Hasta las 4 puede entrar la clave en lamega.com. La clave es suerte, suerte, ¿ok? A las y 40 también tenemos boletos de aventura. ¿Qué es lo que está pasando con uno de los pitchers de los Mex, el boricua? ¿Qué hizo? ¿Seguirá con los Mex o no? Yo le cuento en la próxima media hora. Soy Nilda.